Los que ingresaron en huelga de hambre son una funcionaria, hoy se agrega otro funcionario y nosotros tenemos una etapa a cumplir que ya la teníamos pautada, que es ir, tenemos cita con el abogado Cereta y luego entramos en huelga de hambre. Así que eso podría concretarse hoy o mañana. El jueves tenemos reunión con Cereta y luego ya decidido huelga de hambre. Ah, perfecto. ¿La reunión con Cereta, se puede conocer el motivo? Sí, cómo no. Porque no es legal lo que nos están haciendo, denegarnos su información, no nos dejan defendernos, nos dejan en indefensión. Por otro lado, hay un recurso de amparo, una acción de amparo en la justicia. Parece que los políticos no terminan de comprender que lo político no está jamás sobre lo jurídico y ya están repartiendo el botín sin esperar el resultado de esa apelación, que a su vez, por más que fuera, no fuera favorable a nosotros, también tenemos otra acción de amparo más y, reitero, parece que a estos señores no les interesa. A su vez, además, también ahora resulta que comenzaron a presionar diciendo que los sueldos de febrero no se sabe con qué se van a pagar. Es decir, ya estamos entrando en este tipo de jugada. No quedó más remedio que iniciar huelga de hambre. Uh-huh. Te pido disculpas, José Luis, pero realmente estoy con la voz un poco tomada, pero con las fuerzas intactas para seguir luchando por nuestra Galicia. Perfecto, Sandra, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. A ti, y quédate tranquilo, arriba X36, y quédate tranquilo que cuando los socios estemos entrando ya en huelga de hambre, como siempre, se te será notificado a ti.